Pista 38. Vamos a entrevistar a Francisca Flores Ballesteros. Ella participó en el año 2004 en un juicio que se hizo a algunos supermercados de Estados Unidos. Este juicio fue promovido por una asociación defensora de migrantes mexicanos que trabajaron en condiciones ilegales. Francisca, me gustaría que nos dijeras, ¿cuál es la asociación para la que trabajaste? Bueno, a mí me contrató la firma de abogados Hatzell & Stormer de Pasadena, California. Mi trabajo fue localizar a mexicanos que trabajaron como limpiadores en supermercados Bon, Safeway, Albertsons y Ralph's para que dieran información sobre las condiciones en que realizaron su trabajo. Esta información fue requerida por el juez para que los abogados presentaran la demanda. Como soy bilingüe en español e inglés, pude realizar este trabajo, ya que pude entrevistar a los trabajadores en español. La mayoría de ellos no habla o habla muy poco inglés. A mí me tocó ayudarles a hacer memoria. ¿En qué consistió la demanda que promovieron? Bueno, se hizo una demanda de grupo que abarcó desde enero de 1994 a enero del 2003. Los trabajadores pidieron una indemnización, ya que trabajaron en condiciones ilegales. Más de las 40 horas por semana, menos del salario mínimo, sin pago de horas extras, sin descanso semanal o vacaciones. Ni siquiera les daban la media hora requerida para comer o descansar. ¿Qué obtuvieron con esta demanda? Se llegó a un acuerdo con los supermercados y pagaron 22 millones y medio de dólares, de los cuales se repartió la mayor parte entre unos 2.000 trabajadores. Otra parte se destinó a los abogados, que habían corrido con todos los gastos. Los trabajadores con más tiempo y horas trabajadas llegaron a recibir unos 7.000 dólares de recompensa. Fue algo muy bueno. Ya lo creo. Gracias, Francisca. Y felicitaciones.